Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, conteniendo los deberes argentinos, vendiendo los derechos y el amor. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes. Ya estoy saludando a mi querido amigo, el compañero de Pole Position, el Tanito Castigador, a todo su equipo que están con él aquí en el estudio. Y bueno, los saludamos y vamos a empezar el programa saludando a todos nuestros oyentes, que nos deja el Tano, que deja muchos oyentes también, del automovilismo. Hoy me toca estar sin la compañía de Johnny. Estoy acompañado por una espartana que va a acompañarme aquí en el estudio, va a presenciar el programa, Delia, así que preséntese, Delia. Bueno, buenas tardes a todo el público, todos los espartanos y espartanas. Con mucho gusto estoy acá acompañando a Rubén en nombre de todos los compañeros. Gracias. Bueno, ahora sí. Ahora vamos, ya viene a chusmear. Qué cosa seria con este Tano. Ya está chusmeando ahí, a ver si yo hablo bien o mal de él. Siempre hablo bien, Tano, de vos. No te quedes allí a escuchar a ver lo que yo digo, porque vos venís a ver si yo hablo bien o mal. No, hoy me entregaste en hora y adelantado el programa. ¿Y sabes una cosa? Gracias a tu esfuerzo, el domingo nieva en Buenos Aires. Acordate lo que yo te... Bueno, hace bien, ¿no? Suerte. Bueno, se están yendo, están yendo, y se divierten. Ah. Bueno, vamos a contarles que hoy también tenemos un cumpleaños y lo vamos a felicitar. Hoy es el cumpleaños de un espartano de ley, Néstor Carbonero, cumpleaños, así que le deseamos feliz cumpleaños, todo Tiempo Nacional, la Mesa Nacional de Jubilados, todos los espartanos le deseamos un feliz cumpleaños a ese gran compañero. Cumplido con los cumpleaños, cumplido con todo, vamos a pasar los mensajes del día de ayer para empezar por los del día de hoy, porque tengo algunas sorpresas para darle en el día de hoy, que quiero comentárselas, y espero que el Tano me esté escuchando cuando yo diga estas cosas. Vamos a los mensajes. Rubén, buenas tardes. Lamento decirte que hoy tuve que ir al banco, cobrar mi mísero, la cantidad que nos dan, e ir después a pagar, digamos, a los señores de Aguas Argentinas. Del 25% se me va ahí, gracias al producto de la mente del señor ministro de Energía, el tal Aberden Angus. Es un animal ese tipo. Todos contentos, todos lo defienden. Lo defienden porque le chupan las medias y ganan como él. Nosotros ganamos 50 veces menos, que no sea estúpido. ¿Cómo no va a cagar? Bueno, habla Osvaldo de Chacarita. Con respecto a lo que está hablando el compañero Giovannini de que los chicos andábamos con zapatillas, con todo eso es muy cierto. Yo trabajé desde que llegó el último gobierno de Perón, en emergencias sociales que dependía del Ministerio de Bienestar Social. Teníamos camiones que iban al interior y donde había inundaciones, se les llevaba de todo y se les llevó ropa, comestibles, faroles, útiles para los chicos de las escuelas, nunca faltó nada. Después me retiré, estuve con los milicos también, después me retiré porque ya estaba... Buenas noches, señor Giovannini y equipo. Le habla la señora Mirta de Morón. Realmente estoy escuchando ayer, hoy, la forma como están quejándose la gente, mis conciudadanos, mis coterráqueos, no sé cómo llamarlos, no saben esperar. Yo, como dijo esta señora reciente, de que ¿por qué no esperar? ¿Por qué no dar tiempo? Yo también tengo 75 años y viví en la época de Perón, y a mí no, Perón no me dio nada. Sí, mi padre trabajaba y nosotros comíamos trigo, hervida con mandioca, que no nos morimos de hambre. Si se va este hombre, ¿a quién le va a poner usted? Dígame, por favor, ¿a quién le va a poner? Mire, señora, por lo principal, su padre trabajaba, pero en la época de Perón tuvo justicia social, tenía salarios que le permitían a usted comer. Acá en la Argentina, la justicia social llegó con el advenimiento de Perón. Porque anterior a eso, no había justicia social, los salarios eran paupérrimos, y si no, no hubieran existido la Semana Trágica, no hubiera existido todas las luchas que hubo antes del advenimiento de Perón, donde Perón legalizó la actividad sindical, le dio leyes que protegían la salud, la higiene y la seguridad en el trabajo, y también le dio salarios dignos para que el obrero pudiera comer carne, cosa que usted me cuenta que comía mandioca, no habrá sido en la época de Perón, porque en la época de Perón se podía comer carne. Ahora, usted dele todo el tiempo que quiera, mi misión es decir lo que está mal. Usted dele tiempo. Yo no digo que la culpa es de Macri, pero sí digo que no se puede ser sanguinario y hacerle pagar al pueblo argentino la festichola que hicieron otros. Y donde Macri también tiene su responsabilidad. Porque a mí no me va a negar que Macri lo primero que hizo fue quitarle las retenciones a las mineras, y por favor, contésteme después si yo estoy equivocado, y también mantener los subsidios a las petroleras. ¿Me puede explicar usted? Le cobramos al pueblo lo que no puede pagar y lo compensamos, ese dinero que va a entrar del bolsillo, el esfuerzo y el sacrificio, el hambre y la miseria del laburante y del jubilado, para que queden los bolsillos de los empresarios petroleros y de las mineras, porque las retenciones ya no se les tiene, ya no se las descuentan. Entonces, señora, usted de todo el tiempo que quiera, sea bondadosa, sea buena, pero no me pida a mí que sea estúpido, porque para pagar una radio y ser estúpido, me quedo en mi casa cuidando a mis nietas. Buenas noches, Tiempo Nacional, habla Justrich. Señor Rubén, es para decirle, sí, usted habla de la época de Perón, pero yo tampoco me acuerdo de la época de Frondizi, Diliga, bueno, después hasta la época de Lanús, incluso cuando sube Cámpora, de 25 millones de argentinos, solamente dos eran pobres. Yo recorría mucho la Argentina, prácticamente vino en el 90 de la pobreza, y cómo se anuda, con el control de natalidad en las familias pobres, y también la inmigración, vio que viene a quitar puestos de trabajo acá, y bueno, muchas gracias, Cuando fue Obama a la Universidad de Tel Aviv, la mitad lo rechiflaba, y la otra mitad lo aplaudía de pie, los estudiantes. Cuando hubo las elecciones, la mitad de las mujeres desfilaron cada una con una árabe del brazo y estaban en contra del sionismo, y la otra mitad estaba a favor de Netanyahu. Y todos mis amigos que son judíos, el 80% están en contra del sionismo y son mosaístas. Y el pueblo judío está podrido del sionismo. Roberto de Morón. Hola, Giovannini, Johnny, equipo. Oscar Herrera les habla. Estoy entusiasmado un poco porque mis cosas, el tema de salud y todas esas cosas están mejorando. estamos conflictuados con ese inconveniente. Bueno, los sueños no nos tiene uno a cuesta, porque sí. Te quería mandar un abrazo. Como siempre, la editorial suya, usted sabe que yo soy muy respetuoso. Lo quiero realmente a usted hace tiempo. Y bueno, estos caminos que se tuercen a veces. Buenas tardes, señor Giovanni y Roberto de Tampa, y lo felicito por lo que está hablando, por lo que está contando. Y usted hoy nombró al dueño de IRSA, es el dueño de todos los shopping que hay en la capital, Alto Palermo, el de Saavedra, es el dueño de todo el señor. Dueño de más de 6 millones de hectáreas donde el tipo la soja la lleva a Paraguay y la vende sin pagar retenciones. Y se olvida de Soma, porque Macri también es madre, también es otro muchacho de la colectividad, igual que Scioli. Son todos los mismos, estamos dominados por esa gente. Y IRSA, que es el dueño de la persona que usted nombró, precisamente utilizó el Banco Hipotecario Nacional, al cual se quedó, que ahí está la denuncia de Fabián Polanski, del estafa que se hizo con esa entrega de ese banco, que prácticamente se lo entregaron gratis, y que este señor utilizó lo que era un banco para hacer viviendas a los obreros con créditos blandos, lo utiliza para hacer shopping. Y eso lo perdimos los argentinos. Ahora resulta que lo que tendría que haber hecho el Banco Hipotecario Nacional, viviendas para los trabajadores, para los necesitados, se la dieron a la señora Eve de Bonafini, no hizo ninguna, se llevó la guita, y por otro lado, no solamente eso, sino que ahora la tiene que hacer el ANSES, con el pobre jubilado cagado de hambre. Con la plata del jubilado hacen vivienda cuando tendría que hacerla con el Banco Hipotecario. Por eso yo digo que destruyeron el Estado y nadie me da... Los otros días alguien me dijo a mí que fuera presidente. ¿Y yo qué le dije? Si yo fuese presidente, debería ser un prócer. Y yo después le voy a contar cómo terminaron los próceres que hicieron la patria. Entonces, como yo no quiero ser un tirano para que mi pueblo me recuerde, como porque la prensa se va a ocupar de hacer de mí un tirano, yo le voy a enseñar cómo se hizo la patria americana. No se hizo juntando maritas. Después le voy a contar un poco de la historia y por qué yo en estos momentos no aceptaría bajo ningún punto de vista asumir una magistratura de ese tipo si no tengo el acompañamiento que debería tener, los equipos que debería tener y las pelotas que se deben tener para tomar medidas de gobierno para salvar a la Argentina y a nuestro pueblo. Después lo vamos a comentar, porque por ahí va a decir habla y es un cobarde. No, yo le voy a decir por qué no lo haría, y después van a decir y sí, y tiene, y si no, lo desafío. Después me dicen, ¿está bien o está mal? También, me lo pueden decir. Usted es un loco de mierda, o me pueden decir, no, la verdad es que usted tiene razón. Haría lo mismo que hizo San Martín, haría lo mismo que hizo Belgrano, haría lo mismo que hizo Bolívar. Vamos a terminar con los mensajes y después yo les voy a tocar estos temas. Giovannini, yo me llamo Nélida y soy de Lanús. Le voy a hablar al señor presidente. Señor presidente, yo tengo 77 años y hace 10 años que estoy en juicio. Tengo sentencia en primera, pero a usted eso no le importa, porque ustedes apelaron. Quiere decir que yo no voy a cobrar. ¿No le parece que en vez de dar la plata para el fútbol, sería mejor que se los dieran a los jubilados? No me hace más falta a mí, que cobro la mínima, que darle a los jugadores de fútbol. ¿Usted de qué parte está? ¿Del pobre o de los ricos? Giovannini, muchas gracias por ser la voz de los que no tenemos voz. Buenas noches, Rubén, mi amigo Giovannini y el amigo Stin de la Gran Abrazo, de Jorge Berillo Vallecer. Yo digo, el presidente dice que cada vez tenemos menos gas. ¿Por qué no llama una licitación? Para que solo tenemos petróleo y gas, pero a rodete bajo tierra. Y si los argentinos se han ido para si quieren contarse una empresa extranjera, como hizo San Luis, que tenemos autoabastecimiento. Y que si usted va por la Panamericana hace años, se veía una torre donde tenía que liquidar el gas la ventana. Porque era demasiado edad que teníamos. Y le damos gas al Chile, que lo construimos con gas producto. Y ahora nosotros le compramos al Chile. Es una vergüenza eso. Hola, buenas noches, queridos hermanos peronistas. Peronistas, porque los que están no son, y los que se fueron tampoco. Yo quería hablar sobre estas monjitas diabólicas, que para mí son satánicas. Un convento tan grande para albergar cuatro personas, donde se visitaba asiduamente todos estos delincuentes que se fueron. Hola, para el programa de Rubén, soy Catalina de Yusengo y quería decirle a Rubén si se enteró que el 9 de julio un grupo de peronistas declararon una segunda independencia, así en un acto parece muy muy partidario, muy reducido, y si él tiene noticias de eso y qué le parece, qué opina, ¿no?, que del partido estén así tan partidos y tan divididos, porque parece que fue un grupo muy reducido. ¿Qué opinión tiene él si conoce esta información? Un beso grande y adelante ustedes con el programa, Johnny, que lo conduce muy bien, así que felicitaciones y sigan adelante. Debe haber sido un acto simbólico de declarar la segunda independencia, porque no es cuestión de declararla, es cuestión de mantener la independencia. Y yo no creo que en esta Argentina de hoy se pueda mantener la independencia si no somos independientes como para poder elegir lo que nosotros querramos. El pueblo que no es libre, y nuestro pueblo no lo es, decía el general Perón, jamás podrá elegir libremente a sus gobernantes. Como máximo podrá optar del árbol del cual lo van a colgar, los últimos del cual va a pender los últimos momentos de su vida. Esto lo decía el general Perón en un discurso en el Congreso de la Nación, año 1951. Mire, Giovannini, yo le digo una cosa, ya estamos tan asqueados de la radio, de la televisión, de los diarios, salen todos los malditos kirchneristas, mafiosos y asesinos de fiscales a criticar a Macri. Salen los radichetas que rajaron como rata por tirante, empezando por Alfonsín, que se rajó antes, porque si no lo mataban. Buenas tardes, Giovannini. Te habla Alberto acá de Domingo. Era para hacerte un comentario del que fue ministro Tomás. El día lunes en un programa de Canal 2 también se refirió a la invasión de Malvinas. Esos son los que las gobiernan. Les quedan poco, ¿eh? Bueno, un abrazo y viva la patria. Sí, bueno, les hablo. Hace poco que estoy escuchando la radio, siempre escucho Belgrano. Pero la verdad que lo que dice Giovanni me encanta, porque es la verdad. Y cada vez que lo escucho me amargo un poquito cada día, porque este tipo, el presidente, es un traidor a la patria. Pobre la gente que lo votó, pobre la gente que lo votó, cómo traicionó a su pueblo. Un beso grande y sigan así, diciendo siempre la verdad. Rubén, Rubencito, ¿cómo le va? Buenas tardes, directamente desde la paternal con el móvil de Roberto, siempre con Perón y Argentino Junior, más con Perón. Ayer les conté algo cuando Macri fue a la AFA. Les voy a contar algo más. Cuando Macri fue a la AFA, iba a voltear a Grondona. Iba con toda la custodia atrás de él, entre ellos varios oficiales y suboficiales, que eran de la custodia del jefe, su jefe y después jefe de policía, Baltasar García, y le salía $50,000 por mes. Fue a voltear a Grondona, no pudo. El primero que lo puso en línea fue... Sí, buenas noches, señor Giovannini. Escuchando su programa me estoy dando cuenta de una cosa. Usted está tanto en contra de los que están en el gobierno, que esto, que lo otro, que no hay que darle tiempo y qué sé yo qué. Está bien, Perón hacía bien las cosas, según usted. Pero dice la Biblia que la vida y la muerte están en la mano de Dios. Ahora, ¿Dios tiene la culpa que Perón murió y el país está así? Creo que eso es lo que piensa usted. Buenas noches, gracias, Aurora. Eso, bueno, eso es una apreciación suya. pero murió gracias a los malparidos que nos gobernaron hasta hace un tiempo. Porque esos malparidos le provocaron, en su retorno, un disgusto donde tuvo un episodio cardíaco. Y después, con el alzamiento en armas contra su gobierno, lo volvieron loco a tal punto que hasta dormía arriba de la mesita de luz, tenía un arma para defender su vida. Eso era contado por quien escribió un libro sobre los últimos días de Perón, que eran sus médicos. Entonces, Perón muere precisamente no porque Dios tenga la culpa. Todo hombre tiene un tiempo y se muere. Pero a Perón le adelantaron la muerte todos estos episodios porque Perón podía haber vivido muchos años más si no hubiera venido acá a la Argentina a dar su vida para salvar a nuestro pueblo. Entonces, usted si es macrista, quédese con Macri, señora, dele tiempo, haga lo que usted quiera, pero no me pida a mí que sea cómplice de la entrega de mi país. ¿Estamos? Yo al otro gobierno lo ataqué y me decían que yo estaba con Macri. Ahora critico lo que hace Macri y ahora soy kirchnerista. Por favor, déjense de joder, por favor. Entonces yo le diría lo que voy a hacer, ahora les voy a contar lo que yo haría. Y después juzguen a Belgrano, a San Martín y juzguen a Bolívar por delitos de lesa humanidad. Y fusílenlo, porque yo haría lo mismo que hicieron ellos, si quiero arreglar esto. Como primera medida, ¿ustedes creen que Belgrano? Una cosa es lo que le cuentan en el colegio, otra cosa es la verdad histórica. Cuando Belgrano le dijo, se habla mucho del éxodo jujeño, hay que abandonar todo, prender fuego todo, e irme con el pueblo jujeño detrás mío, ¿ustedes creen que todo el mundo aplaudió? ¿Ustedes creen que todos dijeron, sí, vamos? ¡Mentiras! ¡Mentiras! Belgrano, aquellos que medio se resistían, los fusilaba. Porque primero estaba la patria, después estaban los intereses privados de las personas. Y así hizo el éxodo jujeño. Y hoy lo festejamos al éxodo jujeño como un gran triunfo de Belgrano, porque después presentó batalla y ganó la batalla. Pero si él no hubiese fusilado, el pueblo se quedaba, y hoy la Argentina no existía, como la conocemos, hubiese a lo mejor seguían los españoles con un virrey. Porque perdiendo el Alto Perú, tenían el camino abierto para llegar a Buenos Aires. Entonces, no me vengan a mí a contármela, que en los momentos difíciles, cuando la patria está en peligro, y cuando hay que ser duro para salvar a la patria, está salvando a todos, y tiene un costo, y ese costo hay que estar dispuesto a pagarlo, y si no, no aceptarlo. Belgrano. ¿Ustedes creen que la guita que le daban a San Martín era, estaban todos contentos, darle la plata para armar el ejército? ¿Por qué no van a Mendoza y estudian a ver qué pasó con San Martín y cómo hacían la recaudación para armar el ejército de los Andes? ¿A cuántos tipos metió en cana y a cuántos los metían cepo para que pusieran para ayudar a la patria? ¿Ustedes creen que todos estos tipos, qué ponen ellos? ¿Se la llevan? ¿Qué ponen para la patria? Y todavía critican a uno que fue a pelear, que volvió hecho pedazo y que se está muriendo de hambre. Y todavía lo critican, porque fue a invadir la Malvina, te dicen. Como si la Malvina fuera un país extraño al cual nosotros quisimos conquistar. Ni siquiera tienen noción de la semántica y del conocimiento de la palabra. Invasiones cuando uno va a otro país a someter. Eso es invadir. Es atravesar lo que no es tuyo. Entonces, invasiones fueron las que hicieron los ingleses acá. Vinieron de otro país a invadirnos. Pero nosotros, para ir a las Malvinas, no invadimos. Recuperamos algo que era nuestro. Sí. Sin embargo, la semántica, acá no importa, dicen cualquier pavada. Ahí me terminan de decir que Tomada repite en una radio y era un ministro argentino. Cuando invadimos las Malvinas, nosotros las Malvinas no las invadimos. La invadieron los ingleses, que no es lo mismo. Entonces ese pensamiento que tiene demuestra que son cipayos. que la Albaida, eso para ellos ya es un territorio que no es nuestro, sin medir las consecuencias de eso, que es otro problema. San Martín, en Mendoza, para armar el ejército, hizo exactamente lo mismo que Belgrano con el éxodo jujeño. Porque había que obligarlos, porque había quienes estaban entusiasmados, que apoyaban la gesta, pero había otros que mierda iban a dar lo que tenían. Mierda iban a dar la caballada. Entonces los obligaban. Fue a Perú, gobernó el Perú, y lo primero que hizo, desconoció la deuda externa. Y dijo, ¿por qué yo tengo que pagar una deuda contraída por los que usaban el dinero para combatir a mis tropas? Y hubo tipos que se rebelaron, los fusiló también. Entonces, señores, la patria se defiende. Y ahora le voy a contar lo que hizo, que yo lo haría también aquí. Y después dígame si yo estoy equivocado, llámeme y dígame, está bien, Joanín, lo que usted dice, hay que hacerlo. O dígame, usted es un asesino hijo de puta, porque eso no se puede hacer. Pero ustedes quieren salvar la patria, o son ellos que la quieren matar, o es la patria la que usted ama. Porque yo la amo a mi patria. Y eso no quiere decir que uno sea un asesino, sino que tiene una elección. O muere la patria, o eliminamos a quien quiere matarla. En 1824, Simón Bolívar ordena el fusilamiento de funcionarios públicos corruptos. Estas son páginas de la historia latinoamericana. ¿Y a quién fusila? Fusila a un juez que no condenase al corrupto. ¿Sabes cuántos jueces tendrían que ir? Hoy por hoy. El 12 de enero de 1824, el general Simón Bolívar, presidente de Perú y Colombia, decretó la pena de muerte para todos los funcionarios públicos que hayan malversado o tomado para sí parte de los fondos de la nación. Medida que tomó con el fin de reducir el mal de la corrupción de la entonces Gran Colombia. A continuación, la transcripción del decreto emitido por el Libertador del Palacio de Lima. Teniendo presente que una de las principales causas de los desastres en que se han visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios que han invertido en ellos. Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias. He venido en decretar y decreto. Artículo primero. Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital. ¿Cuánta falta, Rubén Arias? Artículo segundo. Los jueces a quienes según la ley compete este juicio, que en su caso no procediera conforme este decreto, será condenado a la misma pena. Tercero, todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo primero. Se lo juzga y si se lo encuentra culpable, se lo condena. Esto lo decía Bolívar. Y no me van a decir que era un reaccionario nazifascista, porque no existía ni el nazi ni el fascista. ¿Eh? Eran hombres que querían a su patria y sabía que el verdadero cáncer que puede matar a la patria son los delincuentes políticos, corruptos, inmorales, que se roban todo y hacen padecer a los pueblos la ignominia de vivir en la miseria. Entonces, le sigo. Artículo cuarto. Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República y se tomará razón de él en todos los despachos que se libraren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos. Imprímase, publíquese, circúlese. Palacio Dictatorial de Lima, 12 de enero de 1824, cuarto de la República. Firmado Simón Bolívar. Fuente de esto que estoy leyendo, Decretos del Libertador, publicaciones de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Tomo primero, 1813-1825, página 283, Imprenta Nacional de Caracas. ¿Quieren más? Pueden recurrir, busquen, a ver si yo miento. Ahora, ¿acompañarían medidas como esta? Ahí sí yo sería presidente. Pero si acompañan medidas patrióticas, desconocer la deuda externa que crearon militares a los cuales tienen preso por haber combatido a la subversión, que fue la causante de que ellos tomaran el poder, pero por lo de la deuda externa no condenar, yo no lo veo a Caballo preso, que fue el que nacionalizó 17.800 millones de dólares de deuda pública, la hizo pública y eran deuda privada de sus amigos. ¿Cuántos empresarios sacaron crédito y después no pagaron? Y la estamos pagando nosotros. ¿Quieren la lista? Se la traigo. ¿Quieren algo más? Les digo, ¿lo vieron preso a Martínez Dios por esto? No. Y él fue el que pergeñó y organizó desde la empresa Ítalo Argentina de Electricidad el golpe de Estado de 1976. Fuente, búsquenla en el Congreso de la Nación, caso Ítalo, tomo 2, busquen. Ocúpense de leer para defender a la Argentina, hay que saber qué pasó. Si usted no conoce la historia, no puede defender lo que no conoce. Sin embargo, hay muchos militares que pelearon con patriotismo defendiendo la no desintegración de la nación y los quieren meter preso en Tucumán por haber hecho lo que debe hacer un presidente, defender la soberanía del país y no permitir el desguace de la nación. Y todavía la quieren meter preso a la presidenta que ordenó eso. Y a los que entregaron la Argentina, que se llevaron todo, y a esos siguen en el poder, lo aplauden y los votan. Entonces, para ser presidente, hay que saber qué es lo que hay que hacer para salvar a su patria. Porque para ser un presidente, para llenarse de plata, y que sigan los que están. A mí no me interesa. Quiero decir esto porque alguno me dijo, che, ¿por qué no le contestaste? Y sí, le dije que yo tenía que hacer cosas. Bueno, entonces ahora les explico por qué no quiero ser presidente. Porque tendría que tomar estas medidas. Y yo pregunto, ¿el pueblo me acompañaría? Porque cuidado, me enfrentaría al mundo. A ese mundo que es, no al mundo en sí, a los pueblos. Me tendría que enfrentar a los poderes mundiales que han puesto a mi Argentina de rodillas y a nuestro pueblo sumergido, lo han esclavizado. Entonces, ¿acompañarían? Estas son las preguntas que uno se hace. Con respecto a la persona que me hablaba del agua, le digo que hay una buena noticia. La justicia también anuló el tarifazo al agua en Loma de Zamora. Usuarios denuncian aumento de hasta el 700%. La resolución es en favor de un usuario, pero podría extenderse a otros. Un juez de familia de Loma de Zamora hizo lugar a un amparo presentado por un usuario contra el aumento de tarifas del servicio de agua y anuló el ajuste autorizado por el gobierno en una medida que deja abierta la posibilidad de más reclamos. La resolución fue adoptada por el titular del juzgado número 8 de familia del Departamento Judicial de Lomas, Carlos Alberto Dupont, quien sin embargo giró las actuaciones a la justicia federal para que se expida sobre la cuestión de fondo. En redes sociales, usuarios de la prestadora AISA denunciaron aumento de hasta el 700% en el cargo fijo de la tarifa. Si bien la resolución fue dictada en favor de un vecino de la localidad bonaerense de Banfield, Víctor Daniel Vallejos, podría extenderse también a otros usuarios. Voceros de la compañía distribuidora AISA señalaron que aún no fueron notificados de la medida dispuesta por la justicia y que por ello evitaron pronunciarse al respecto. Bueno, ya saben que ha habido un fallo en contra. Ahora, yo pregunto, ¿es tanta el costo del agua como para aumentarlo un 700% a la población? Yo estoy loco cuando reniego de estos aumentos. Lo dije clarito, yo no estoy en contra de dar tiempo si las cosas se hacen bien. Pero una persona que gana 4.900 pesos por mes y recibió solamente en lo que va del año, como expliqué ayer, un 11% más un 18% que le dieron el año pasado, el jubilado, el 29% recibió de aumento en un año, de julio a julio, 29%. Y hoy están reconociendo que la inflación de julio a julio es del 45%. Perdió de poder adquisitivo un 16%. ¿Cuánto significa eso en la canasta familiar de los míseros 4.900 pesos que él cobra y con estos aumentos? Bueno, dejemos el jubilado porque dice, bueno, le van a dar la tarifa social. Y al padre de dos hijos que tiene un trabajo, cuya madre son chicos y no puede trabajar o no tiene ningún empleo, y gana 8.000 pesos, 9.000 pesos. ¿Qué significa para ese hombre una tarifa de este tipo? Con el gas, la luz y todo. Entonces son desquiciados. Porque si usted me dice que hacía falta recaudación, ¿por qué le perdonamos a las petroleras, las seguimos subsidiando? ¿Qué, necesitan tanta plata las petroleras? Ah, porque hay que buscar el petróleo. ¿Y por qué no se fijaron esto en el Congreso de la Nación y se opusieron y lo denunciaron y pelearon y defendieron la patria cuando tenían que defenderla, cuando se estaba vaciando los pozos petroleros a través de Repsol y después la devolvieron gratuitamente para que después reclamaran ante el CIADI y llevarse la plata de indemnización, encima haciéndonos cargo de todas las deudas de Repsol? ¿Por qué no hablan de todo esto aquellos que me vienen y me llaman de tiempo? Vamos a hablar de todo, hablemos del pasado y del presente. Porque yo soy presidente, toda esta cosa la podría mandar al Congreso y que se investigue. ¿Se está investigando, pregunto yo? Ah, no, cobrémosle al pueblo que el pueblo tiene como para bancar todas estas cosas. Estoy equivocado, díganmelo, está bien. Si ustedes creen que yo estoy equivocado, vamos a hacer una encuesta. Si yo pierdo, el mes que viene no hago más la radio. ¿Les gusta? ¿Tan contento? Hagamos esto. Pero no me jodan hablando pelotudeces. Porque para mí, hablar sin conocimiento es hablar al pedo, discúlpenme. Mire lo que está pasando. Yo advertí de la violencia, de la situación, ahora también. La violencia viene de un lado y de otro. Hay una violencia política donde los kirchneristas hoy están golpeando cacerola, intentando arrastrar al pueblo que está siendo castigado a la violencia de la calle, porque si ellos fueron responsables y ahora vienen a reclamar lo que antes no hicieron bien ellos. Claro, le dejaron un paquete a este y este aplica, pero no mide las cosas que hace. Hay que tener un poco de humanidad y fijarse cuando se hacen este tipo de ajustes y tener en cuenta un todo, no una porción, porque ellos sí la pueden pagar, como Susana Jiménez, que salió apoyando. Ellos no ganan lo mismo que un jubilado, ni un obrero, ni un profesional que a lo mejor está galgueando porque no le alcanza. ¿Cuántos profesionales no tienen trabajo como para poder bancar todo esto que se les viene encima? Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese profesional? Lo bajan de su estándar de vida. Vayan a mirar los restaurantes, fíjense, está todo vacío. Pero Giannini, sí, el golpe es para todos. Pero ¿qué derecho hay a hacerle pagar a los que no tienen culpas la fiesta de otros, la que se robaron otros? Esto es lo que voy yo. Ahora, si piensa que eso está mal, que yo por eso soy kirchnerista, están en pedo. Porque yo como a los kirchneristas lo combatí de la misma manera que combato esta injusticia. Y por eso soy peronista. Porque el peronista no calla. Es como el perro, cuando lo avasallan, muerde, se defiende. El gato hace otra cosa, dispara. Y Perón decía siempre, guarda cuando acorralan al gato. Y ese gato está en la calle con violencia en cualquier momento, esto se pone peludo. La policía jujeña reprimió trabajadores del ingenio Ledesma. Y acá no hubo, como muchos creen, actividad subversiva. Acá hay gente que se queda sin trabajo con changos chicos y hay que darles de comer. Y el animal que no defiende su cría sucumbe a la larga en esta jungla. Y hay animales que defienden su cría y nosotros somos un animal. Con razón chino, tenemos ventajas de los demás animales, pero en definitiva somos animales. Porque cuando tenemos hambre comemos, cuando nos vemos en peligro disparamos o enfrentamos, pero las crías, el único ser humano, el único que no la defiende como debería defenderla es el ser humano, que a veces llega a matarlas. Y cuando un animal mata a su cría, es precisamente, y muchas veces pasa, porque tiene que, para que siga vivo la otra que tuvo, el otro animal, la otra cría, tiene que sacrificar una si no mueren las dos. Eso es instinto animal. Bueno, ese instinto animal que todos tenemos adentro hace que salgan a defender su cría. Los obreros intentaron ocupar la planta de gas en medio de una protesta salarial. Asegura que hay 80 heridos. Jujuy. La policía jujeño reprimió con gases y balas de goma a trabajadores del ingenio Ledesma cuando un grupo intentó ingresar a la planta de gas de la compañía en la localidad de Libertador General San Martín. Desde el gremio denuncian que hay 80 heridos. Los trabajadores del ingenio Ledesma iniciaron hoy un paro por tiempo indeterminado en reclamo de un aumento salarial del 43% y decidieron ocupar la planta de gas de la firma, pero esta le fue impedida por efectivos de infantería de la policía que los reprimió con gases y balas de goma. Seguimos el enfrentamiento pobre contra pobre, porque los policías también son pobres porque se están cagando de hambre con los sueldos que ganan. Ellos cumplen con su deber de apalear al desacatado, como decía el correntino, pero en definitiva, tanto uno como otros son castigados por aquellos señores que viven bien a costilla. Por estar hambreando, Rubén. Atacaron a piedrazos a un intendente en una protesta por el tarifazo. Yo vengo advirtiendo de toda esta violencia. Entonces le dicen, pero usted, me llamó uno diciendo que yo generaba violencia. Yo estoy diciendo, señores, la violencia de arriba genera violencia de abajo. Y eso puede llegar a ser incontrolable. Entonces, ¿qué intereses hay detrás de todo esto? Que es lo que yo trato de que entiendan. ¿Qué intereses juegan detrás de todo esto que nos puede llevar a una guerra civil? Ahora, si quieren entender, entiéndanlo. Si no lo quieren entender, hagan como ese que me llamó diciéndome que yo genero la violencia cuando hablo contra las autoridades constituidas. Como primera medida, la autoridad constituida merece respeto cuando respeta a su pueblo, al que lo eligió. Y para darle una, no quiero darle una lección de democracia, pero demos kratos, gobierno del pueblo. En el gobierno del pueblo, el soberano es el pueblo. Por lo tanto, hay que tenerle respeto al soberano. Lo que pasa es que acá nosotros hablamos de democracias e instalamos una monarquía, donde los monarcas hacen lo que se les canta el culo en perjuicio del soberano. Y entonces confundimos democracia, donde el soberano, que es el ciudadano, tiene calidad de ciudadano, tiene deberes y derechos, con súbdito, donde el monarca le da lo que él quiere y puede. Mire qué diferencia que hay, ¿no? Entre súbdito y ciudadano. Entre democracia y monarquía. Y la democracia, según la Constitución, tiene que ser, el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Y los representantes de nuestro pueblo hacen leyes en función de las necesidades del soberano. No de las necesidades del pueblo, sino no admitirían estos descuentos comunales de pago de facturas, porque esto es pérdida de poder adquisitivo del obrero o del trabajador o del ciudadano. La justicia también ha ordenado que YPF entregue la información del acuerdo con Chevron. ¿Se da cuenta que esto, cuánto hace que dijeron que había que entregarla? ¿Se acuerda que Cristina se negó? Todavía estamos, al final la justicia ordena, la Cámara rechazó el planteo y ordena que entreguen. ¿Dónde se vio que en una democracia los tratados, los contratos y todo eso no sean públicos, no puedan ser conocidos por el pueblo? Por el pueblo, cuando digo pueblo, digo el soberano. Hay un concepto equivocado de lo que es la democracia. El soberano tiene todo el poder, porque es el que da, transfiere el poder a través de del sufragio al que va a gobernar, pero el que gobierna se debe al pueblo, no a los amigos empresarios ni a los amigos que lo acompañan en el gobierno, donde se llevan los bolsos y los tiran a través de las paredes, o también aquellos que con la obra pública saquearon la Argentina, porque después de todas las inversiones que anunciaron, no tenemos gas, no tenemos energía, el agua la tenemos que pagar al valor del vino puro, del vino del mejor. Tenemos que pagarla. Tenemos situaciones de salud como en el PAMI, donde escasea esto, no hay esto, no hay esto, no hay lo otro. Le están quitando remedios a los jubilados que antes eran gratis, ya no se lo dan más. Miles de consecuencias y cosas se están pasando en perjuicio del soberano. Esto, 80 heridos por reclamar un aumento. ¿Cuál es la inflación que anunciaron? No la anuncié yo, la anunciaron ellos mismos. El 45%, no piden nada más y nada menos que mantener el poder adquisitivo que tenían. No están pidiendo que les sobre, están pidiendo mantener, porque si de julio a julio fue el 45% y están pidiendo el 43%, es porque no llegan, señores. Están perdiendo 2 puntos y encima los cagan a palo. Yo creo que no existe democracia sin el pueblo, Rubén. Sí, pero por eso mismo. Y sin el pueblo están buscando que no los Ahora, acompañen. Yo hablo así y entonces me dicen que yo soy kirchnerista. Al contrario, yo combatí al kirchnerismo y los que me dicen que yo soy kirchnerista, bien que estaban debajo de la mesa, escondidos, y permitieron por cobardía, porque son cobardes, estaban debajo de las mesas, escondidos y no hacían nada para combatir lo que hicieron los demás. Ahora, como yo dije, bueno, yo no lo dije, yo lo dijeron ellos, 6 meses, ya pasaron los 6 meses. Entonces empecé a hablar, les guste o no les guste. Ahora, si ustedes pretenden que yo pague un programa de radio para hablar de modas, y bueno, muchachos, díganmelo, y dejo el programa para que venga alguno a hablar de modas. Pero yo no estoy para hablar de moda. Yo amo a mi patria, invierto en ella y peleo por ella. Amo a mi pueblo. Y no le pregunté nunca jamás, cuando tuve que defender a cualquier ciudadano, cómo piensa. Si es peronista, si no es peronista, si es radical, si es conservador, si es comunista, si es ateo. Yo no le pregunto a nadie. La injusticia es igual para todos. Piense como piense, profese la religión que profese. Y si le tengo que pegar a la iglesia, le voy a pegar a la iglesia. Pero no a la iglesia de Cristo, a los disfrazados de religiosos. Y que también están comprometidos, muchos de ellos, muchas cosas que no son santas. Porque admitir todo eso es admitir de que nosotros somos tan corruptos como ellos por omisión. Porque silenciar todas estas cosas. Ahora volvió a decir Aranguren que se equivocó. Calculó mal. Esos son ensayos. Yo te aumento a 1.500, se pudre todo, bajo a 500, me equivoqué, perdónenme. Pero si no había reacción, nos comíamos los 1.500 y a pagar. Entonces, señores, basta de jugar con el pueblo, vuelvo a insistir, yo veo que desde arriba están generando violencia, y la violencia, aparte les aclaro, yo creo que hoy fracasa el cacerolazo ese que convocaron, porque la gente no quiere ser usada. Ya no. Fíjense en ustedes lo que yo estoy diciendo, porque después mañana va a decir, Juanine, usted... No, no. Yo estoy diciendo, no defiendo al kirchnerismo, pero tampoco quiero que el kirchnerismo use al pueblo al cual le dio la espalda, porque tuvieron la oportunidad de hacer por el pueblo muchas cosas y no la hicieron. Prefirieron robarse todo antes que darle justicia al pueblo. Entonces yo creo que hoy fracasa este cacerolazo, pero no se confíen. No vayan a creer que por este fracaso ya está todo bien. Esto lo advierto hoy para que no digan, pero usted no dijo nada de lo que iba a pasar. Los estoy diciendo. El movimiento obrero se está preparando también, porque se va a dar la que dijo el general Perón. O con la cabeza de los dirigentes, o con los dirigentes a la cabeza. Acuérdense estas palabras del general Perón, que se van a cumplir si no hacen lo que tienen que hacer. A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Muy bien, vamos a escuchar mensajes, mi querido amigo Daniel Espínola. Hola, buenas tardes, señor Johnini. Soy Blanca Escabuso, que ayer lo llamé a la radio por la medicación que me habían sacado. Bueno, esta mañana llamé a su oficina, me atendieron muy bien, me dijeron lo que tenía que hacer. Bueno, gracias a Dios, mandé una vecina que habló con la asistencia social hoy de PAMI, y bueno, me volvieron a dar la medicación. O sea que le agradezco mucho por haber ayudado, por haberme ayudado a mí personalmente. Le agradezco por estar todos los días en la radio. Y bueno, hoy puedo hablar mejor que ayer. Y lo felicito por ser un gran patriota. Un beso muy grande y muchas gracias por estar aquí. Compañeros de Tiempo Nacional, Rubén, Delia, Espínola, buenas tardes. En el día de hoy, un gran espartano, un gran compañero cumple años. La Comisión de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina saluda al compañero Néstor, que siempre nos acompaña en todas las marchas. Néstor, muchas felicidades y nos vemos el jueves. Chao, Lulú. Felicidades. Mire, de este gobierno no podemos esperar nada. Ya hace rato que están todos boludeando la rosada, no hacen nada, se aumentan el sueldo y a nosotros nos piden ajustes, mientras ellos se hacen las gran festicholas, después se van a vivir, cantan el himno nacional y se van a vivir a Miami o a Inglaterra, se cagan en nosotros, no nos interesa nada de nosotros, así que nosotros nos tienen que interesar menos de ellos. Tiene que surgir un político de raza, un político que sea inteligente y que sepa rumbear el camino exacto para que la Argentina avance, porque la Argentina tiene todos los recursos para avanzar. Todo el tiempo nacional. Los medios afines al gobierno ya están cansando a la masa con los casos López, Monjas y compañía, y están obteniendo resultados adversos. Buscan distraer al pueblo de asuntos mucho más urgentes. En mi análisis no se trata solo de ambiciosos ocultando dólares ni tirando bolsos por solo una tapia. Esto es parte de algo mucho más complejo y está diseñado a reservar divisas para en caso de un eventual retorno. Algo similar al plan del oro nazi. Un vulgar ambicioso manda sus pesos, sus dólares a paraísos fiscales y no los guarda ni en bóvedas ni en conventos dentro de un país. El gobierno sabe esto. Sí, soy Alicia del Balvanera. Disculpe, Joanini, pero con lo que usted está explicando de San Martín, de Belgrano, de Bolívar y todo, entonces usted si subiera al gobierno hiciera lo mismo, pero no es lo que hizo el general Perón. porque el general Perón, siendo un gobierno constitucional, y mire que yo soy re peronista y mi familia también, cuando fue la primera que hicieron el 16 de junio, tenía que haber agarrado a todos esos que se levantaron, ponerlos en la Plaza de Mayo y fusilarlos. Porque después vino lo que vino y entonces él fue cómplice por no haber hecho eso, porque bombardearon a toda la gente que estaba en la Plaza de Mayo. ¿Y qué hicieron con Valle y con todos los demás? No era la situación del general Perón cuando tomó el gobierno la situación actual de la Argentina. Cuando Perón toma el gobierno, el enemigo de la patria estaba entretenido peleando una guerra. Y por eso, con un grupo de militares patriotas, tomaron el poder. Y después hicieron todo lo que había que hacer para que constitucionalmente ese se erigiera en gobierno electo por el pueblo. Lo expliqué muchas veces. Y usted lo debe haber escuchado. Lo que pasa es que se olvida. Y entonces, como usted me quiere enlodar a mí, me viene y me llama y me dice esto. Ahora, si ya está contenta porque me enlodó, le voy a decir por qué yo lo dije, lo que dije. Yo, en estos momentos, si tengo que salvar a la Argentina, no tengo ninguna duda que los colgaría de las pelotas a todos los hijos de puta que tanto daño le hicieron a mi patria. Entonces sería un tirano. Aparte, le aclaro, yo no soy Perón. Perón era un hombre sabio. Yo simplemente soy un argentino que quiere a su patria. Y aprendí mucho de él. Él siempre lo dijo, yo soy un león herbívoro. Pero el pueblo argentino, la bondad de Perón, tuvo que pagarla con sangre y muerte. Porque Perón era bueno, es más, volvió en el 73 y no molestó a ninguno de los verdugos de nuestro pueblo. Y los verdugos de los peronistas, no los molestó. Porque Perón quería la unidad de los argentinos. Pero cuando usted le da la mano a todos estos, como hizo Perón, y se le levantan en armas, y le sabotean el gobierno después a su esposa, y después vienen con una represión indiscriminada imponiendo un proyecto económico, y usted cree que ahora que debemos 400.000 millones de pesos, de dólares al exterior, usted va a venir con Margarita en la mano a arreglar el partido. Aquí hay que tomar medidas de fondo. Cosa de que el que vaya al gobierno no vuelva a robar. Y para eso usted tiene que tener la seguridad de que no lo va a hacer. Y para que no lo haga tiene que dar un escarmiento. Porque todo este verso, como recién habló este señor de afuera, donde muestran de los bolsos y qué sé yo, y hay 400.000 millones de dólares en el exterior. El doble de la deuda que tenemos. ¿Cuánto dinero se llevaron? Entonces, señora, si está contenta porque me quiere hacer tirano, yo ya lo dije, yo no pretendo ni quiero. ¿Por qué? Porque yo haría esto. Y soy honesto. Yo, para salvar a mi patria, haría lo que hicieron los próceres. Por eso fueron próceres. Por eso fueron próceres. Nada más que la historia los niega, los esconde. Le hacen el cuento de Caperucita Roja, el gran patriota Rivadavia, el que creó la primer deuda externa. Entonces dejémonos de joder, aprendamos la historia y después hablemos, ¿eh? Buenas tardes, Giovannini y Jonathan. Yo quería comentar algo. El famoso pago histórico, ¿para cuándo lo van a pagar? Seguramente que va a ser en septiembre. Eso, ¿qué pago histórico es? ¿Que nos van a dar un 40% de aumento y la inflación fue del 45%? ¿A quién quieren joder esta gente? Los jubilados estamos bien arribados ya, gracias a Giovannini. ¿O estoy equivocada con lo que estoy diciendo, Giovannini? ¿No dicen que van a dar un 50%, que 15 lo dieron en marzo, y el otro 40 lo van a dar ahora, que serían un 55%? Mire, cada caso individualmente hay que estudiarlo. Yo por eso no quiero hablar todavía hasta que no se publique la ley. Pero no todos los casos son iguales, todos son diferentes según con qué ley se jubilaron, los favorece, los perjudica. Yo cuando tenga todos los elementos, es más, ya estuve hablando para adquirir un programa de computación para que cada cual que quiera negociar o no, hacerle una liquidación y decirle, bueno, si usted tiene fallo y dice, a ver, tráigame el fallo, yo mirando el fallo lo que dice, vuelco lo que dice el fallo y va a salir. ¿Cuánto le correspondería cobrar si no renuncia? ¿Y cuánto le ofrecen? ¿Y cuánto pasaría a ganar en función del fallo? ¿Y cuánto le ofrecen para arreglar y cobrar en 3 años? Después, cada cual decidirá lo que tiene que hacer con su plata. Pero yo los voy a alertar a todos los jubilados en la medida que pueda y que ellos después decidan. Ahora, hoy estoy hablando de lo que más o menos presupongo, pero no tengo bien en claro qué es, y aparte le aclaro, tienen que mandar a computación todo lo... Se quemaron, ¿se acuerdan cuando se quemó el archivo San Martín y se quemó acá un ANSES por acá cerca? 1,5 millones de expedientes se quemaron, donde está la historia de cada uno de los jubilados. Por eso le digo, hablar ahora no me conviene hasta que no sepa de qué se trata. Bueno, se nos fue el tiempo y disculpen a aquellos que no le pude pasar el mensaje. Un saludo a dos personas. Salude y nos vamos, porque ya están los muchachos de... Saludos para Juan Antonio Hidalgo, que siempre está escuchando, y Celia Maidana, que también es fanática de Rubén Giovannini. Nos vemos. Hasta siempre, espartanos. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano. AM650, marca registrada. Ahora tenés una excusa para pegarte a Radio Belgrano. Y lógicamente tienen a unas espadas como es hoy Teófilo Gutiérrez, ¿no? Las noticias y el debate de la mano de un equipo que te canta la justa. Y esperábamos un segundo tiempo quizás un poco más propendedor. Desde ahora y hasta las 21, informate a través de APL Somos Fútbol. La pasión con vos la vivís.